llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Ya linda, mi alma te llama, viene en mi cama. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Te llama, tienes mi cama. in my head. Smoke, smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Talking. Tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. Stop this deck. Yeah.